siento cuando tú no estás. Quiero volverte a tomar. Entre mis brazos tú estarás. No puedo pensar, solo pienso en ti, en nada más. Presencia, esto puede acabar más.